Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Caja de Colores del 7 de octubre de 2014. Estamos muy contentos de estar con ustedes, como siempre, Ibrahim Pérez y Natalia Mendoza. Bienvenidos. Antes que nada, queremos agradecerle, como todos los martes, a José Manuel Dib y al equipo de Nuestra Voz Radio que hacen posible esta emisión. Ya saben, ya les habíamos platicado que son una serie de emisiones grabadas que estamos haciendo para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de musiquita, ¿no es así, Ibrahim? Sí, bueno, cuando teníamos la junta acerca de los contenidos del programa en la Caja de Colores, Natalia y yo estábamos analizando una serie de noticias que de repente caímos en cuenta que son noticias que de repente nos hacen ver un panorama, digamos, un tanto sombrío. Son noticias que de repente nos estremecen y que pues nos hacen cuestionar en qué país estamos, ¿no? ¿Cuál es la realidad en la que estamos actualmente? Y es por eso que decidimos como hacer un alto, decidimos apelar al arte y en especial a la música en su papel de conciliadoras, en la experiencia estética, en la experiencia del arte que nos permite reconciliarnos con nosotros mismos, que nos permite reconciliarnos un poco con la realidad para tomar nuevos bríos y empezar otra vez a tratar de cambiar este mundo, esta realidad, esta serie de acontecimientos que están sucediendo en nuestro país, y qué mejor hacerlo con música. Para ello decidimos, Natalia y yo, poner dos piezas que nos parecen enormes, que nos parecen fantásticas. La primera pieza es la Sinfonía número 9 en mi menor de Antonín Dvorak, llamada Sinfonía del Nuevo Mundo, y también la Suite Sherezada Opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov. Sí, la Sinfonía número 9 va a estar interpretada a cargo de la Filarmónica de Viena, dirigida por Von Karajan, y la Sinfonía Sherezada va a estar también interpretada por la Filarmónica de Viena a cargo de la dirección de Valery Gergiev. Entonces, antes de poner la primera sinfonía, queremos dar una pequeña introducción acerca de, no para guiarlos, no para decirles qué es lo que deben de ustedes de sentir o qué deben de pensar, sino nada más que sea como un pequeño contexto y finalmente que la música haga efecto en sus oídos y que les transmita a ustedes cosas. Ya ustedes pondrán el significado de esas cosas que les transmita la música, pero este es un pequeño contexto nada más acerca de las piezas que vamos a tener. Empezamos con el contexto de la Sinfonía número 9 de Dvorak. Y Natalia les va a leer este contexto. Como homenaje a toda una nación y una cultura, el compositor checo Dvorak estrenó en Nueva York una de las sinfonías cumbre del romanticismo. Su sonoridad exótica, influenciada por una cultura tan extraña como desconocida, unida a la teoría y al contrapunto de la música occidental, dieron como resultado un producto innovador, la obra sinfónica más grande jamás compuesta en suelo americano. La Sinfonía del Nuevo Mundo compuesta para una orquesta romántica reducida, tiene una duración de unos 40 minutos y está formada por los siguientes movimientos: Adagio, Allegro molto en mi menor, Largo en re mayor, Scherzo molto vivace, Poco sostenuto en mi menor, Allegro con fuoco en mi menor. En 1891, Janet Durber, una de las mayores patrocinadoras de la música clásica en Norteamérica, invitó al compositor checo Antonín Dvořák a dirigir el Conservatorio de Nueva York, hecho que se consumó un año después con la llegada del célebre compositor a la ciudad. La idea era colocar a un peso pesado de la música clásica y a un nacionalista comprometido como era Dvořák, para que diera a los Estados Unidos una identidad musical propia. Norteamérica era una nación de inmigrantes. Muchas culturas se habían encontrado y asentado ahí, pero todavía no existía un estilo musical que los identificara como país o cultura. Esa era la misión del talentoso Antonín. El Conservatorio de Nueva York era un recinto multicultural lleno de talentos. Allí, Dvořák conoció a un alumno, Harry T. Burleigh, con el que entablaría una estrecha amistad, un joven aficionado a cantar espirituales negros. Dvořák encontró en esta música un poderoso componente original. Se fascinó por sus melodías y armonías y consideró que el nuevo estilo americano debía beber de estas fuentes, como dejó de manifiesto en una entrevista al New York Herald en 1892. Estoy convencido de que el futuro de la música de este país debe estar basado en lo que suele llamar melodías negras. Estas pueden ser la base para una seria y original escuela de compositores que se puede desarrollar en los Estados Unidos. Estos bellos y variados temas son el futuro de estas tierras. Son las canciones populares de vuestra tierra y vuestros compositores deben centrarse en ellas. Además de los espirituales negros, el compositor checo descubrió el exotismo del folclore indio, cultura autóctona y que, por tanto, debía sentar otro precedente en el emergente estilo musical. Pero el examen definitivo de Dvořák se presentó cuando la Filarmónica de Nueva York pidió al compositor que creara una nueva sinfonía para ellos. Debía ponerse a trabajar en una obra colosal que mostrara todo lo aprendido en Estados Unidos, que uniera el estilo europeo con los estilos que, a criterio del checo, debían constituir el nuevo estilo nacional estadounidense. En tan solo 5 meses, desde enero a mayo de 1893, su novena sinfonía había sido terminada con el sobrenombre del Nuevo Mundo, enseñándose en diciembre de ese mismo año en el Carnegie Hall, y la obra fue todo un éxito de público y crítica. Gracias a una entrevista dada por el compositor en el New York Herald el día anterior al estreno, podemos conocer muchas de las fuentes que inspiraron esta grandiosa obra. La rapidez de composición de la sinfonía se debe a que Dvořák utilizó temas que ya había concebido, es decir, temas originales a los que añadió las particularidades propias de los espirituales negros y de la música folclórica india. Todo ello tratados como si de una obra occidental se tratara, aplicando las reglas de contrapunto y orquestación adoptadas en Europa. El resultado fue una mezcla original y nunca vista de folclore norteamericano con el academicismo europeo. Para el segundo y tercer movimiento, Dvořák utilizó los apuntes e ideas musicales que tenía sobre otra obra original mayor e inconclusa sobre el poema La canción de Hiawatha, del poeta estadounidense Henry W. Longfellow. Dicho poema épico cuenta la historia de un indio llamado Hiawatha y su amada Minnehaha, por lo que Dvořák había buscado en esa obra orquestar las sonoridades asociadas con la cultura india. Del adagio introductorio se desprende que las cuerdas dan inicio a este movimiento en forma sonata, con una especie de elegía, la calma que precede a la tempestad. Esta calma es interrumpida por la trompa, instrumento que en el romanticismo vaticina lo épico, y estas intromisiones que se producirán durante el adagio mediante golpes de timbal y metales llevan un ritmo muy característico. nota corta precediendo a una larga. Este ritmo se conoce como Scotch Snap y procede del folclore escocés, pero también podemos encontrarlo en espirituales negros y música africana. El musicólogo Michael Beckerman sostiene la tesis de que este ritmo negro que Dvorak usa pudo llegar a la gente de color norteamericana desde África o tomada de los cantos de sus amos anglosajones en tiempos de la esclavitud. En los últimos compases de la introducción se añade otro elemento propio del ritmo indio, la síncopa. El snap y la síncopa juguetean entre ellos creando una especie de fantasma de lo que será el tema épico y principal del primer movimiento de la sinfonía. Bueno, pues hasta aquí este pequeño contexto. Ahora les dejamos, les toca a ustedes escuchar esta pieza y que la pieza les diga a ustedes cosas. Venga, pues vamos a escuchar la pieza. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Thank you.

La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter arroba de colores la caja. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en La Caja de Colores. ¿Qué les pareció esta pieza del Nuevo Mundo? Este gran mosaico de sonidos y de notas y formas musicales. A Natalia y a mí nos encantó. Es una de las piezas que a mí más me gusta, pero creo que Natalia es de sus favoritas. Sí, de hecho hay una pregunta de esas bobas que de repente la gente se hace, digo, cabe aquí también. ¿Qué música te llevarías si tuvieras un iPad o algo con que reproducirla a una isla desierta o alguna cosa así? Y pues bueno, yo sí me llevaría un poco de rock o cosas así, pero definitivamente yo me llevaría la Sinfonía del Nuevo Mundo, es una de mis favoritas. Bueno, pues aquí Natalia y su supuesto sobre qué pondría en una isla desierta. Te tendrías que llevar también unas pilas o algo así. Bueno, la pregunta no habla de pilas. Pero bueno, lo importante es que estas piezas, la música sobre todo, nos hace viajar y sobre todo también nos pone una sonrisa en la boca. Y eso es algo bien chido. No sé a ti, Deep, ¿qué te pareció? Espero que pronto nos veamos y podamos platicar acerca de la música, de la potencia que tiene sobre las personas, de esto tan maravilloso que de repente hacemos los humanos, que es arte. Y a ustedes también, ¿qué les pareció? Estaría padre que nos pongan unos mensajitos en el Face y entablar este diálogo acerca de la música. Ahora vamos a pasar a la segunda pieza, que es Sherezada. Para ello también vamos a realizar este ejercicio que hicimos con la primer pieza, que es dar un pequeño contexto y enseguida ponemos la pieza. Natalia va a continuación a leer este contexto. En casa de los Rimsky-Korsakov, en el pequeño pueblo de Tijmin, perteneciente a la gobernación rusa de Novgorod, todos eran aficionados a la música. La madre de Nikolai, el futuro compositor, tocaba un poco el piano y el padre un poco menos. Un tío que vivía con la familia gustaba pasearse por las habitaciones cantando canciones populares. Pese a todo ello, en 1850 el pequeño Nikolai inició a los 6 años estudios musicales serios con una vecina muy mayor que le dio a conocer las primeras reglas musicales. Después vendría una institutriz y luego la hija de un vecino que le puso en contacto con las obras de Beethoven. Pero la familia, algo aristocrática, tenía antecedentes militares. Un tío de Nikolai era almirante de la flota imperial rusa. Su hermano mayor, también marino, le enviaba desde Extremo Oriente cartas que excitaban la imaginación del niño con los misterios y aventuras del mar y los asuntos de la navegación. Y no habiendo en Tijmin otros músicos que alentaran al muchacho a proseguir una carrera musical, en 1856 abandonó el pueblito y llegó a San Petersburgo para ingresar a la Escuela de Cadetes Navales. El futuro compositor salió de la Escuela Naval en 1862 como guardia marina y fue destinado a una fragata que se preparaba para un largo crucero. Durante toda su preparación como marino, Nikolai nunca abandonó sus estudios musicales, lo que disgustaba a su hermano mayor, que lo regañaba continuamente por estar más interesado en la música que en la marina. Mili Bakariev, futuro integrante, al igual que Rimsky, del grupo de los cinco, es decir, Balakirev, Mussorgsky, César Cui, Rimsky y Borodin, le habían animado a componer en los periodos en que no estaba en alta mar, y así lo hizo produciendo en estas condiciones al menos una sinfonía. Nikolai Rimsky-Korsakov puede que sea el único músico en el mundo formado al alero de una institución militar. La suite sinfónica Sherezada Opus 35 fue compuesta durante el verano de 1888. La suite es una obra en 4 movimientos inspirada de algún modo en los cuentos de las Mil y Una Noches. Al menos esa fue la primera intención, si atendemos a las indicaciones que encabezaban originalmente cada movimiento. En una segunda edición, el autor la suprimió, pues según confesión propia, solo pretendía mostrar algunas escenas orientales y llevar por un buen cauce la fantasía del oyente. Sin embargo, estas indicaciones se han mantenido en los programas hasta hoy. El movimiento que inicia la suite tiene por título El mar y el barco de Sinbad. Un motivo musical se mantiene durante toda la obra, la voz de Scheherazade representada por el violín solo. Los demás movimientos se titulan El cuento del príncipe Calender, El joven príncipe y la joven princesa, y el último movimiento en el que suceden El festival de Bagdad, El mar y el barco se estrella contra las rocas. Existen dos temas musicales principales, el vigoroso del sultán y el tierno solo de violín de Scheherazade. La plantilla orquestal se compone de dos flautas, flautín, dos oboes, dos clarinetes, dos fagots, cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, tuba, arpa, timbales, batería y cuerdas. El tema musical que inicia el primer movimiento representa supuestamente al dominante sultán Shariar. Este tema está construido con cuatro notas de la escala de tonos enteros descendente. Pero pronto, después de unos pocos acordes en las maderas reminiscentes del inicio de la obertura Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn, oímos otro de los temas que aparece en cada movimiento. Este representaría a la narradora de la historia misma, Scheherazade, la esposa del sultán que logra el éxito al conmoverlo con sus historias. Es una melodía arrebatadora y sensual en un solo de violín acompañada por el arpa. Ambos temas, en cierto modo, tratados como leitmotivs. Scheherazade, la partitura más popular e importante del músico ruso, es una alfombra mágica que nos transporta al mundo de las mil y una noches y sus viejas historias orientales de tradición oral, como Alibaba, las aventuras de Sinbad y similares. En parte difundidas por Europa gracias a las populares traducciones de Sir Richard Burton. Es una preciosa pieza, una fiesta para los propios músicos de la orquesta que gozan de numerosas oportunidades de intervención. Su vitalidad, el poder de atracción de sus melodías y su formidable orquestación son impresionantes. Fue estrenada en San Petersburgo en 1889 y aunque su autor no quería ceñirse a un programa muy definido, hay títulos que evidencian episodios de mares, príncipes, fiestas y hasta el naufragio del barco que se estrella sobre las rocas. Existen unas notas unidas a la partitura en las que se puede leer detalles sobre el contenido general. El compositor explicaba que el sultán Shariar, convencido de la falsedad de las mujeres, se propuso acabar con cada una de sus esposas tras pasar con ellas la noche de bodas. Fue la bella Scheherazade quien salvó su vida amenizando las veladas del tirano durante mil y una noches con interesantes cuentos que excitaban la curiosidad del esposo. Si la sultana imbrica la narración de forma que no decaiga el interés del marido, Rimsky-Korsakov logra un objetivo igual, haciendo que todo proceda de un motivo generador de diferentes temas. El músico añadió a los movimientos las indicaciones de preludio, balada, adagio y finale, pero dado el carácter programático de la obra, no procedía a calificarla de sinfonía. Dos asuntos conforman los cuatro movimientos de la exótica suite. Uno robusto, el del sultán, que contrasta con la ternura del violín, la favorita que hila las maravillosas historias que cautivan al esposo. En El mar y el barco de Sinbad, la música comienza con la amenazante figura del sanguinario sultán en los trombones, tuba, maderas graves y cuerdas, tras la que, brillando entre ricos acordes del arpa, escuchamos la voz de Scheherazade en el violín solo, que comienza temblorosa la primera de las historias. El inmenso mar se manifiesta en grandes olas de parte de toda la orquesta. Navegamos en el barco de Sinbad, la flauta, el oboe y el clarinete, y vemos las velas hinchadas, el sol en las aguas, la calma del mediodía, una tormenta que aminora, y seguimos a la joven hilando la historia. El sultán se duerme, y la esposa pospone su destino por un día. El cuento del príncipe Calender se refiere a un príncipe que ahora es un monje mendicante que ha profesado votos de pobreza, castidad y humildad. Escuchamos su historia de parte del fagot. Es tímido, serio, aunque algo burlón. Las feroces fanfarrias del trombón y la trompeta nos arrastran a una especie de escena de esplendor bárbaro y salvaje. Rimsky lanza luminosas masas de color, como joyas brillantes procedentes de un cofre, y el torbellino y la pompa de un solemne desfile nos sitúa en un ambiente opulento. Es la primera vida del príncipe cuando se rodeaba de gloria y poder. Hay cierta nostalgia hasta que el movimiento termina con un rimbombante crescendo. La tercera parte, el joven príncipe y la princesa, es la sección más lírica. Una cautivadora canción de amor de los violines representa al joven, mientras que el clarinete habla por voz de la dama. Más tarde, el ritmo de la pequeña percusión añade un efecto picante a esta amorosa escena. Termina la obra con la fiesta de Bagdad. El barco de Sinbad se estrella contra las olas. El sultán entra en la alcoba y Sherezada comienza la descripción de una fiesta oriental llena de vida y color, en la que la orquesta ha de mostrar su capacidad virtuosa. Bailarines, trajes lujosos, perfumes, oriente en música. Retornan los temas de los movimientos anteriores, todos llenos de energía que mantiene el ritmo de la fiesta. Recordamos a todos los personajes de los relatos y finalmente la orquesta nos transporta a la cubierta del barco de Sinbad, ahora en medio de una terrible tempestad de olas gigantescas que lo precipitan contra las rocas coronadas por la estatua de un guerrero. Finalmente, se escucha la voz de Sherezada que nos llama desde el fantástico mundo que ha creado, y el sultán habla de nuevo, pero suave y gentilmente, pues ha renunciado a su terrible propósito. El violín solo asciende a lo más agudo para terminar la suite en sereno y luminoso triunfo. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Thank you.